que yo quiero contarte es algo real que pasó. Fue tan tremendo el suceso que el mismo valle tembló cuando Goliat cayó al suelo. Porque David le ganó. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tierra de Judá. Cuando llegó al alcornoque, todos estaban temblando. No más de ver al gigante cuando venía caminando 40 días con sus noches, los estuvo desafiando. Dijo David a Saúl: nunca desmayes, valiente. Yo quitaré la vergüenza para que sepa esta gente que nunca deben temer los hijos del Dios viviente. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tierra de Judá. David al gigante: aquí termina tu suerte. Te voy a quitar la vida, yo mismo seré tu muerte. Y así acabó con su vida, con una piedra en la frente. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tierra de Judá.